Misiones, tierra colorada para esta gente desesperada. Pero no por nada, ¿sí? Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? De que te adaptes y veas que en este mundo no es tan cruel como solía ser antes. Solo sigo, no importa con lo que haga, con mi destino. Solo rimo para algunos y para pocos, hasta que se queme el foco. Y poco a poco me voy revelando en esta selva que no es nueva y no se renueva. Malditos hijos de puta que vienen y la talan. Malditos esos que vienen y te alaban. Con solo sigo, solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo sabes que lo disfruto? Pues no tanto como tú mientras te prendes uno. Uno por uno como pinos en el monte cayendo. Poco a poco tú lo vas sintiendo, hasta que ves en tu rostro que te están mintiendo. Pero solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. Solo sigo. ¿De qué? Solo sigo. Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? ¿De qué? Solo sigo sintiendo diferentes cosas. Solo sigo viviendo diferentes formas. ¿De qué? Solo sigo. ¿De qué? Solo sigo. Esta gente.